charme suave brisa, oh, brisa de la playa. Y ahí estaba el flaco dando inicio a Abra Palabra, un programa mágico. Hola Raquel, ¿qué tal? Tanto tiempo. Alicia, te extrañábamos. Bienvenida. Hola Matías Ippelmayer en operación técnica, como siempre. Y hoy estás vos, pero lo extrañamos a Gustavo y los extrañamos a Guillermo. Sí. Ninguno de los dos han venido, nos han abandonado. No, nos dejaron acá. Y bueno. Pero tenemos mucho de qué hablar hoy. Así es, así es. Y Gustavo, bueno, que disfrute, sí, está de vacaciones. Por supuesto, que disfrute, que le toque mucho sol, mucha playa, muy buen tiempo. Así es. Bueno, les recordamos el teléfono para que se comuniquen con nosotros, es el 2664-003011. Les repito, 2664-003011. En internet, identiacomunitaria.com, y en las redes, @identiacomunitaria. Y en Instagram tenemos nuestra propia página, Abra Palabra 3. Con número. Y todo junto. Bien, estamos en el programa número 41 y es el último del año en el que vamos a estar aquí en el estudio. Tal cual, tal cual. Pero no nos extrañen mucho porque después en enero van a estar programas grabados y en febrero volvemos. Volvemos. Volveremos. Y ¿cómo festejamos nuestro último programa? Con una charla más que interesante, con una escritora que bucea en la historia de su patria chica, María Nélida Pedernera, de Santa Fe, Reconquista, exactamente. Sí, que se nos está viniendo para acá. Así es, hoy está viajando. ¿Por qué? Porque pasado mañana presenta su último libro en Cortaderas, en ese lugar tan especial que es la Bohemia. Hermoso lugar, hermosísimo. Un lugar para el arte, para pasarla bien, para las cosas del alma. Realmente, ¿no? Es precioso. Y bien, allí va a presentar Con su amor a cuestas, que es su última novela, su último libro, el jueves 18 a partir de las 18 horas. La Bohemia queda en la Ruta 1. En el kilómetro 16 y medio hay un barrio con una entrada a Bordeaux. Y en ese barrio entras y siguiendo los carteles te va llevando hasta la Bohemia, que está arriba de todo en la montaña. Hermoso lugar. Sí, tiene una vista hacia el valle. Ver el atardecer desde ahí arriba es algo impagable. Bueno, como les decíamos, María está viajando hacia aquí, entonces no podíamos hablar hoy con ella, por eso la grabamos. Tenemos una entrevista grabada. Sí. Y le damos la bienvenida. Hace poquitos días la estuvimos charlando. Le damos la bienvenida virtual a Mari a este programa y la vamos a escuchar, Mati. Ahí viene. Vos vas a venir a presentar Con su amor a cuestas, que es la historia de un muchacho de la etnia Abipón, si no me equivoco. Sí, de la etnia Abipona. Abipona. Sí, exactamente. Que es Lisac. Se escucha. Lisac, y a mí me llamaba la atención, ¿cómo te documentaste? Porque la etnia Abipona, por lo que yo entiendo, era una etnia muy resistente a la conquista, eran muy guerreros. Pero sin embargo, Lisac, el personaje de tu historia, deambula con una imagen de San Jerónimo. O sea, es bastante contradictorio. Es como que ha asumido el catolicismo que trajo la conquista española. Bueno, porque hay uno de los jesuitas que estuvo aquí, que es el Martín Doberisofer, cuando expulsan a los jesuitas, se va a Austria, y en Austria la emperatriz le encomienda que escriba sus memorias, en pleno siglo XVIII, o sea, muy poquito después de que expulsen a los jesuitas en el año 1770, ya se pone a escribir. Entonces, hay tres tomos de historia de los Abipones. Ese es un documento muy, muy importante. Y después, hay textos históricos de gente que se ocupó de los aborígenes en la provincia de Santa Fe, como Aleman, como Cervera, como incluso el ATE, el Sindicato de Trabajadores del Estado, dedicó mucho a la investigación y a la documentación de toda la historia de Santa Fe. Uh-huh. ATE Santa Fe. Y eso me permitió tener fuentes muy, muy muy nutridas, digamos. Hubo mucha lectura antes de ponerme a escribir. Entonces, claro. ese chico, ese niño que cae por la muerte de sus padres, viene con sus abuelos de la reducción, vive su infancia, lo que conoce es lo que vivió de niño en un ambiente, y él tiene como una especie de... hace como un sincretismo religioso que deposita en la figura de San Jerónimo, ¿no? Claro, porque es como el guardián de la comunidad, de su tribu, él lo siente de esa manera, ¿no? Claro, él crece ahí, matan a los padres, los abuelos se reducen con el niño, y cuando él tiene 13 años es destruida la reducción, entonces los sobrevivientes parten con el santo a cuesta, que era el símbolo, el que le daba nombre a ese pueblo que habían constituido. Claro. Y bueno, cruzan a Corrientes, y históricamente lo que se sabe es que la estatua, esta talla de madera cromada que vino de España con los jesuitas, uh-huh, que trajeron de España los jesuitas, en el 1818, con la destrucción de la reducción, cruza el río a Corrientes. Ajá. Y siete años después, en 1825, llega a San Jerónimo del Sauce, que es un pueblito que está entre Santa Fe y Córdoba, que era una reducción nueva que crean en el sur, y ahí entronizan a esta talla de madera en una nueva reducción que le da nombre al pueblo. O sea, sale de San Jerónimo del Rey, 7 años de ambula, llega a San Jerónimo del Sauce. Ese es el marco que yo elegí para la historia. La historia del Isaac, que es uno de los custodios de ese santo que deambula por 7 años. Imagínate, es el tamaño de una persona prácticamente. Claro. Y ellos tienen que cruzar un río, cruzar islas, vivir a la intemperie. Deambulan y llegan ahí. Bueno, eso es toda la primera parte de la novela. Bien, escúchame, yo pensaba en esto. Como pueblo independiente, los avipones desaparecieron en el siglo XIX. Es lo tuyo, sí, a través de esta novela, es como un intento de rescatar la historia para que no se olvide. Con una particularidad, Raquel, que la descubrí yo tardíamente. Sí. Que acá en la zona norte nadie se reconoce como descendiente de avipón. Ah, mira. Sin embargo, en este pueblito, San Jerónimo del Sauce, que tiene 2.000 habitantes, ajá, ellos se reconocen como descendientes de avipones. Ah. Los avipones son fundadores de ese pueblo. Ay, qué loco. Sí, exactamente. Y veneran a este santo que llegó del norte, digamos, con los avipones fundadores. Y todos los años, el 30 de septiembre, hacen una procesión muy solemne alrededor de la plaza. Una vez al año sacan a este santo, que es del siglo XVIII, lo pasean alrededor de la plaza y lo vuelven a guardar hasta el año siguiente. Es interesante. Y es impresionante esto que decís de cómo la resistencia que hay en el pueblo argentino a reconocerse como descendiente de los pueblos originarios, ¿no? Que no sucede solamente ahí en la zona de Santa Fe. En general hay bastante resistencia, a pesar de que los estudios científicos de ADN han demostrado que casi todos tenemos una parte de sangre de pueblos originarios. Exactamente, tenés total razón, digamos. Es como que hay una negación, y más nos pensamos como hijos de los inmigrantes, que también son parte de nuestra sangre, pero mezcladita por ahí tenemos sangre de originarios, ¿no? Escuchando The Secret Garden, el jardín secreto, cantado por Aurora. Hermosa voz, Aurora, ¿eh? Tiene una voz maravillosa. Bueno, les recordamos los teléfonos para comunicarse: 2664-003011. Ahí nos pueden mandar mensajes que serán muy bien recibidos en las redes. Radio Comunitaria arroba Identia Comunitaria .com y nuestro Instagram es abrapalabra3 con el 3 en número y todo junto para que nos se comuniquen con nosotros. Y bueno, estamos escuchando a María Nereida Pedernera, que es psicóloga y docente, y es reconocida por su creación literaria y por su activismo cultural en Reconquista. De hecho, dio vuelta a Reconquista, la señora se la puso al hombro y dijo, acá vamos a hacer una reconquista cultural, y la hizo. Y es impresionante cómo la reconocen en la zona. He leído notas de los diarios de ese lugar. Donde dicen, la autora que no deja en paz a sus lectores. Tal cual, así nomás. Bueno, ella es de Reconquista, queda en Santa Fe, por si no lo saben. O sea que estamos hoy en un programa multiprovincial. Y entre sus obras podemos mencionar Ver al mar y otros cuentos de 1985. Mate cocido se escribe con C, de 2019. Como un árbol junto al río, del 2021. Los caminos del agua, del 2022. Y Hasta la raíz, que en 2023 recibió una mención en el concurso Alcides Gereca. Así es, estábamos hablando, cortamos la conversación hablando de la resistencia o la negación que tenemos a reconocernos como descendientes de pueblos originarios, de la importancia de la memoria, de tratar de evitar de alguna manera el olvido. Seguimos hablando del tema con María Nélida, la escuchamos. Mari, yo te preguntaba lo de rescatar del olvido estas historias, porque en tus obras anteriores también trabajas la cuestión de la memoria, ¿no? No solamente en el caso de este personaje, Emilia, que es hija de unas víctimas de la dictadura, sino también en el caso, por ejemplo, de Mate Cocido, un bandido rural que bueno, en general tienden a desaparecer de la memoria colectiva. Entonces me preguntaba, ¿qué tienen en común, ¿no?, estos personajes para vos? ¿Qué es lo que te atrae de ellos? Bueno, yo creo que vos dijiste muy bien el tema de la memoria. Por ahí la ficción, cuando está bien documentada, contribuye a hacer este acervo de memoria, ¿no? Yo creo que la identidad y la memoria son fundamentales en un pueblo, ¿no? Porque si no nos reconocemos en nuestra historia, en nuestros orígenes, y también en los acontecimientos que nos marcaron fuertemente, es como que nos perdemos parte de lo que somos, ¿no? Ahora estamos en una época donde todo se achata, donde circula mucha información, donde todo parece, digamos, como que se van perdiendo las identidades propias de cada pueblo, de cada cultura, y todo se homogeneiza y se hace más superficial y circula rápidamente. Bueno, por ahí algunos memoriosos son necesarios, ¿no? Y se va perdiendo eso de la memoria, de los relatos de las generaciones que transmitían de generación en generación, o sea, los relatos que te van contando tu propia historia. Bueno, en las dos novelas anteriores yo trabajé sobre todo un periodo tan duro para nosotros como fue la década del 70, que creó tantas contradicciones en el seno de la sociedad argentina. Y bueno, aquí me fui un poquito para atrás, pero que tiene que ver también con la identidad y la memoria, ¿no? Así es. Te quería preguntar que lo que me encanta de tus novelas es que no son novelas de grandes urbes, son novelas de pueblos pequeños en realidad, donde todo se da, y siempre me acuerdo de esa frase que dice: conoce tu pueblo y conocerás al mundo. Y vos eso lo mostrás tan bien en tus novelas. ¿Sentís que estás haciendo esto? ¿Conoce tu pueblo, conocerás al mundo? Y bueno, algo de eso hay, porque en realidad mi idea cuando escribí las otras dos novelas anteriores, que tienen que ver con la década del 70 y algunos otros acontecimientos que nos marcaron, pensé contarlo desde los márgenes, desde los lugares más de la orilla, digamos, porque la centralidad está a veces, sobre todo en los 70, hay una centralidad dividida por... O sea, hay una grieta que marca en la sociedad argentina, pero siempre disputando la centralidad. Y yo lo que traté de ver es cómo esa división profunda afecta hasta el último pueblito del país, hasta el lugar más alejado aparentemente. Hasta ahí llegan las contradicciones, la violencia, ¿no? Bueno, eso fue un poquito la intención. No son héroes, no son grandes personajes. El marco histórico está bastante documentado. Yo para esta última, con Somora Cuesta, tuve que leer muchísimo para poder entender de qué estaba hablando o dónde estaba ubicando a los personajes. Pero no son personajes... a ver, cómo puedo decirte, no es que yo hable ni de Sarmiento, ni de Mitre, ni del gran cacique, sino es un avipón, un niño reducido que se enamora o cuida un santo, y después hay una historia de amor también entre humanos, ¿no es cierto? Y este santo de alguna manera es una figura protectora y una figura identitaria. Obviamente que hay otros escritores que centran más la mirada en la construcción del discurso, en los recursos estilísticos. No es mi caso, yo trabajo mucho para que la lectura sea sencilla, para que fluya la lectura, para que cualquiera pueda leer, aunque no sea un lector experto, ¿no? Bueno, es una opción. Yo no descalifico, y al contrario, valoro mucho a la gente que hace toda esa construcción lingüística tan valiosa. leí por ahí en alguna nota que te hicieron que estabas pensando en hacer una tercera novela con los personajes de Como un árbol junto al río y Hasta la raíz, porque pensabas que tenían cosas que decirse estos personajes. ¿Estás trabajando en eso? Bueno, esa está pendiente y tiene tramos hechos. Lo que pasa que por ahí esta de los avipones me atrapó y me llevó. Iba a ser un relato interno de esa novela de cruce, digamos, entre las dos, entre las dos novelas anteriores. Pero fue creciendo y bueno, se transformó en sí en una novela. Y ahora estoy pensando, tengo la alternativa de seguir con este proyecto que está ahí detenido y parcialmente escrito. Y la otra es remontarme un poquito más en el tiempo, ¿no? Pero bueno, bucear un poquito más en las raíces de lo que fue el pueblo de los avipones, ¿no? Pero bueno, eso es para el año 2026, o sea, hay mucha tarea por delante todavía, mucho tiempo, y bueno, yo pensé que ya no era, digamos, como que ya había cumplido el ciclo, pero se ve que todavía tengo tiempo para por lo menos mientras viva, creo que voy a seguir con esto que me gusta tanto, que disfruto tanto hacer, y bueno, que son esas cosas que nos hacen bien, que nos hacen sentir felices, que nos hacen sentir que de alguna manera encontramos un sentido, ¿no? En lo que hacemos. Exacto, exacto, y que además es importantísimo poder llevarlo adelante. ¿Cómo elegís los temas a los cuales te volcás a escribir? Bueno, después que escribí Como un árbol junto al río, que se centra sobre todo en Emilia, como decías vos, que fue el personaje hija de víctima de la dictadura, por cruces personales tomé contacto con alguien que estaba vinculada a una víctima de la AAA. Y entonces yo dije, la AAA, antes del golpe del 76, fue también como una especie de ariete que dividió, que hirió profundamente a la sociedad argentina y quedó impune, porque no hubo juicio, así como hubo juicio a las juntas y a los represores y demás, no hubo enjuiciamiento para esa violencia que transcurrió del 74 al 76. Bueno, ese fue el objetivo de Hasta la raíz, ¿no? Contar ese periodo, poner la lupa sobre ese periodo, y sí contado desde los márgenes, porque aunque fue ejecutada fundamentalmente en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, los muertos de Trinidad fueron notorios dirigentes, profesionales, intelectuales, ¿no? Artistas, ¿eh? ¿Cuántos artistas tuvieron que irse del país por la amenaza de la AAA? Eso fue lo que intencionalmente yo quise que eso tuviera lugar, digamos, en mi escritura, ¿no? Porque yo decía, no puede ser que esto no haya sido enjuiciado, no haya sido trabajado, como si fue después lo que fue la dictadura cívico-militar. Uh-huh. Bueno, eso fue una elección así muy, muy consciente. Y la otra en realidad fue creciendo a partir de un relato, porque yo decía, un santo, ¿no?, que deambula a la intemperie, una talla de madera representando un santo, por 7 años, ¿no?, sin casa, merece, es una historia que merece ser contada. Y iba a ser simplemente un relato evocado por uno de los personajes de Hasta la raíz. Uh-huh. Y bueno, cuando empecé a escribirlo, bueno, ya tomó una dinámica que demandó una novela breve, y que también cuando lo vean el libro, es una novela muy bellamente ilustrada, porque yo la quiero trabajar con las escuelas, con las escuelas secundarias, con los docentes, para que motive búsquedas, para que despierte el interés por conocer más ese periodo de la historia. Y ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que se enteran de esto que yo estoy contando, que es el marco histórico de la novela, a partir de la novela. Que me dicen, ah, yo no sabía esto. Y bueno, para eso está, ¿no es cierto? Para que la gente, ah, mirá lo que pasó, ¿no es cierto? Mirá esto. Y bueno, siete años. Yo no sabía eso. Claro, bueno, no, pues tampoco. Pues el bloqueo de Reconquista, ¿cuánta gente no sabía eso? Y sí lo sabía mucho la gente de San Jerónimo del Sauce, que eso fue para mí una sorpresa grata, encontrarme que ahí en ese pueblito del sur, esta historia es muy valorada. Uh-huh. Pero bueno, y acá en el norte de Santa Fe, que de aquí salió el santo, era prácticamente una cosa olvidada o reducida al museo arqueológico, a la gente vinculada estrictamente a la investigación histórica. Uh-huh. Estábamos escuchando esta maravilla que es Bolero de Maurice Ravel. Ravel, sí. En este caso, Bolero 1982, una performance, diríamos hoy, de Jorge Don, sí, el gran bailarín argentino que protagonizó este baile por primera vez en la película Los Unos y los Otros, hermosa, de origen francés. Bien. Es la hora 7:30. Es la hora de nuestro micro. Así es, te leemos. Te leemos. Si escribís poemas o relatos, envíanos tu texto a raquelroberti@gmail.com o por WhatsApp al 11-6848-5842. Hoy tenemos un poema de un libro que acaba de presentarse justamente en Reconquista Santa Fe, que es Poemas Inéditos de Laura Vizcay. Lo tenemos gracias a María Nélida, le agradecemos que nos lo haya enviado. Laura Vizcay era socia de María Nélida. Bien, se llama El Armario. y yo te digo que dejes tu ropa en el armario del lado izquierdo, donde la araña no teje su tela. Y yo te digo que el refrigerador no tiene el mordisco de la manzana, ni el hilo de proteínas para tus ojos. Puedes irte si quieres, o puedes quedarte. ¿Acaso el giro de la tuerca tocará algún límite? Me despierta la luna a veces y te veo. Me despierta el pájaro que cruza la nube más gorda y no te veo. Ya nada sé de este mundo, ya todo sé de este mundo. Deja tu ropa en el lado izquierdo del armario o respira la playa antes de que sea tarde. ¡Qué precioso! Me encantó. Me encantó, pero hermosísimo. Muchísimas gracias, Laura Vizcay, por haber escrito este poema para que lo podamos leer. Sabemos que Laura ya no está en este plano, pero a través de su verso, a través de su sentir, está con nosotros. Así es, así es. Y bueno, hemos disfrutado, la verdad, de sus frases. Muy hermoso, muy hermoso. Deja tu ropa en el lado izquierdo del armario o respira la playa antes de que sea tarde. Qué hermoso. Es hermosa. Muy hermoso. Bueno, y que sea tarde puede ser el minuto siguiente, así que vivan la vida, de verdad. Así es. ¿Recordamos los teléfonos? Por favor, los teléfonos son 2664-003011 para que nos dejen todos sus mensajes en nuestro WhatsApp. También Radio Identia Comunitaria es la página web y arroba Identia Comunitaria en las redes, y nuestra, la del programa particularmente en Instagram, es arroba Abra Palabra 3, todo junto y con número. Bueno, y ahora sí, seguimos con esta interesante charla que tuvimos con María Nélida Pedernera, quien al escribir piensa en contar hechos semi-olvidados y trabajar con las escuelas para promover la investigación. Algo muy interesante, porque tenemos que discutir realmente, y es cada vez más imprescindible que discutamos el objeto de la educación, así que es muy interesante esto de promover la investigación como objeto de la educación. Así es, ¿hacia dónde va y cuál es el sentido, qué es lo que queremos? Claro, ¿no? Que seamos repetidores de cosas que se pueden encontrar en la IA, o que hagamos que los jóvenes piensen e investiguen. Bueno, desde el 2018, María Nélida codirige La Ochava, una editorial centrada en autores santafesinos que ha publicado más de 10 libros. Entre otras cosas, le preguntamos por su rutina de escribir y esto nos dijo. Mari, ¿Lizac es un nombre que imaginaste vos o lo encontraste en la documentación que estuviste leyendo? No. Lizac es un nombre inventado que me gustó por la sonoridad. Ajá. Lizac es fuerte, digamos. Es fuerte. Los otros nombres, sí, por ejemplo, los otros personajes, por ejemplo, Navalón, digamos, otros de los personajes que no tienen esos nombres comunes, sí están sacados de crónicas, ¿no? Uh-huh. El nombre los nombres que yo voy citando, digamos, tienen que ver con la documentación, ¿no? Claro. Lizac no, Lizac es pura creación. Bien. Simplemente quiero hacer dos preguntas casi técnicas, por decirlo así. ¿Cuánto en la conformación de tus novelas tiene que ver tu experiencia personal y laboral? ¿Y cómo es tu oficio de escritora? ¿Cómo sos escribiendo? ¿Qué dinámica, qué disciplina te impones? La primera. Yo creo que todos escribimos con lo que somos, con lo que sabemos, con lo que vivimos, con lo que leímos, las películas que vimos, las experiencias que nos marcaron, cada uno, digamos, es la suma de sus lecturas, de sus recorridos intelectuales, entonces escribimos desde ahí. Obviamente que en mi caso, yo no puedo negar mi profesión, eso está, forma parte de mí. Y en cuanto a al oficio de escribir, hay un primer tiempo donde yo leo mucho para meterme, ¿no es cierto? Para tener claro, antes de construir una escena, yo doy muchas vueltas, digamos, ¿no? Ahora, una vez que la empiezo a escribir, para mí es como que eso pasó. Como que eso fue así. Yo sé que es ficción, ¿no? Pero a partir de ahí puedo construir y siguen. Y es por eso que a veces las historias me van llevando, porque eso que parece, algunos lo dicen, y yo lo digo con cierto pudor, pero es como que los personajes te van demandando un itinerario, ¿no? Yo había pensado otras cosas para Lizac y después en un determinado momento Lizac me marcó su recorrido. O sea que sería así, no hay nada. Yo leo, tengo alguna idea, obviamente, de qué voy a escribir. Entonces voy tratando de documentarme, me hago listas de palabras incluso, listas de animales, listas de plantas, listas como para tenerlas ahí a la mano. No es que voy a usar todo eso, pero lo tengo ahí, listado ahí. Y cuando imagino la escena, apelo, uso todas esas lecturas, las palabras, los listados de palabras, de pájaros, de animales, eso, y ahí escribo. Una vez que yo escribí la escena, que sale casi boom, así como la construí, es como que eso ya para mí es parte de la realidad, ¿eh? Aunque sea ficción. Y entonces eso me demanda por ahí cierta lógica, ¿eh? Esa es mi forma de escribir. No tengo una disciplina, no es que yo, por ejemplo, hay gente que se levanta todos los días y trabaja. Yo me levanto temprano, pero normalmente le dedico bastante tiempo a la lectura, así. Ahora, cuando me pongo a escribir y estoy metida en la novela, soy medio insoportable, porque como que de estas cosas que voy construyendo, es como que voy viviendo medio en un mundo aparte, ¿no? Te compras ese mundo onírico y lo haces tuyo. Exactamente. Y por eso, viste, que cuando estoy muy metida, medio como que estoy metida en el muy, muy sueño con eso, ando, viste. A veces, por ejemplo, no sé cómo conservar una cosa y me voy a dormir y a la mañana, así era, ¿viste? O sea que, bueno, es mi forma. Yo creo que cada uno tiene que respetar su forma de procesar, ¿no? Porque no todos escriben de la misma manera. Seguro. Mari, ¿vos? ¿Puedo hacer otra pregunta más? Sí. Este hecho de haberte acercado tanto a nuestra zona, a los Jomechingones, a esta zona nuestra que es tan también personal, particular, que tiene tanto de los pueblos originarios y tanto de la conquista en su parte más negra, más oscura. ¿Cómo influyó en vos en este oficio de escritora? Mira, yo creo que hay dos o tres cosas que lo estoy pensando mientras te contesto, ¿eh? Yo creo que hay dos o tres cosas que tienen que haber influido. Una, primera, es que el apellido Pedernera viene de San Luis. O sea, el apellido Pedernera es originario de Mercedes, de esa zona. O sea que la familia en Santa Fe es como heredera de ese pasado de San Luis, ¿no? Y a Mercedes. Y por otro lado, yo tengo un vínculo muy fuerte con mi hermana, con Susana, y Susana hizo las ilustraciones de las tapas de las novelas. Entonces, cuando yo terminaba o tenía avanzado en la novela, le pedí un cuadro a ella, y de alguna manera las elecciones que fue haciendo ella también me fueron marcando a mí, ¿no? Así que las novelas eran casi compartidas, digamos, en el sentido de que la cara de la novela, sacando esta última y la primera, me acercaban a lo que ella iba construyendo. Y por otro lado, en algún momento un proyecto vital era irme a vivir a esa zona. Después, bueno, la vida, uno le gustaría hacer algo y después a veces puede, a veces no puede, ¿no? Entonces, yo creo que me acerca mucho algo que tiene que ver con el pasado, algo que tiene que ver con las opciones de vida que uno hace. Y yo creo que es maravillosa esa zona. Esa zona es hermosísima. Yo en la lo que citaba Raquel de ese proyecto de hacer una continuidad también tiene que ver con el futuro de Emilia, que de alguna manera se vincula a ese espacio, ¿no? Entre Córdoba, San Luis, en esa zona, Chochira, toda esa parte, digamos, precioso ese espacio, ¿no? Tan amplio, tan generoso, tan bueno, eso es. Bien, Mari. La pusiste difícil, Alicia. Tuve que bucear un poquito en mi interior para poder contestarte. Y estuvo buenísimo. Ahora, vos, además de escribir, has cofundado una editorial y están publicando libros de escritores de la zona, si no me equivoco. Sí, es una editorial que empezamos en 2018 con una amiga, con una compañera de trabajo, y que hace un año justamente falleció, me dejó sola en su tarea, pero bueno, hoy estamos presentando los poemas inéditos de Laura Vizcay, que es que era la cofundadora de Ediciones La Ochava. ¿Cuál es la idea? Es tratar de hacer un ediciones de calidad enraizada en una zona, digamos, sin pretender competir con lo que es el mundo editorial general, sino una editorial enraizada en el noreste santafesino, para el noreste santafesino. Y a todas las personas que les puede interesar lo que de aquí se produce. Tenemos 20 títulos, la novela que voy a llamar, el 18, es el título número 21. La primera vez que yo publico un trabajo mío, porque quería estar cerca de cómo construirlo el libro. A veces uno manda una editorial y la editorial, bueno, aplica criterios de la editorial, y yo tenía ganas de meter también meter la mano en el formato, ¿no? Ahora después cuando lo veas te van a ver qué hermosas están las ilustraciones, y mi idea es que esto sea fácilmente legible para jóvenes que están muy acostumbrados a lo visual. Por eso es una novela ilustrada. Con ilustraciones estilo historieta, que es otro género que también le llega mucho a los jóvenes. O sea que es la primera, primer trabajo mío que, además de escribirlo, lo edito. Y bueno, estoy muy contenta con esto, me siento muy feliz con el producto, libro, con el objeto, libro que logramos, así que, bueno, eso. Bien, y justo hablaste de la pregunta que seguía, que era si vos editabas los libros que publicabas con la editorial. Sí. Nosotros hacemos un trabajo de edición que no es solamente publicar. No es una imprenta, no es imprimir, claro, es hacer el trabajo de editor, o sea, hacer corrección de estilo, hacer trabajar con el diseño del libro. Tenemos diseñadores, ¿no es cierto? Pero metemos mucha opinión sobre cómo va ilustrado, cómo se presenta. Voy a llevar uno para mostrarles del libro que hoy presentamos en Reconquista, que es es un libro de poesía de Laura. Fue el primer libro de tapadura que nosotros editamos. Y bueno, hay mucho trabajo como editor, y hay otros libros que donde hacemos un trabajo con el autor, prácticamente hacemos un taller con el autor. Claro. Hay una amiga escritora y donde trabajamos muchísimo los cuentos antes de publicarlos. Bien. Y hubo cuentos que los reescribió completos a través de ese trabajo que se hace de edición, ¿no? Claro. O sea, no es la edición solamente de darle forma al libro, es también un compromiso con el contenido. Preguntar es, si tuvieras que decir qué autor influyó en tu obra, qué lectura que decidió hacer escritora, ¿tenés identificado cuál sería? No tengo un autor. Te podría decir de las últimas lecturas qué es lo que me resultó más significativo. Yo, por ejemplo, tuve un encuentro muy tardío con Sara Gallardo, que escribió también una novela, Ese Juaz, donde el personaje es un mataco, ¿no? Un originario. Hace poquito la leí y es de los años 70. Después leí mucho Piglia, que me está gustando Piglia. Cosas que me marcaron, Libertad de Mitrópulos con el Río de las Congojas, Sáenz con el Entrenado, Sama de Benedetto, bueno, en la adolescencia con Pasa. Nosotros tenemos un ciclo de cómo entrarle a la literatura argentina, ¿no? Lo cual nos obliga a leer mucha literatura argentina desde sus inicios hasta el día de hoy. Y eso nos lleva a descubrir cosas que, qué sé yo, nos pasaron de largo en nuestra adolescencia, en el momento en que uno arma su cabeza de escritora, su gusto por la lectura. ¿A vos qué te parece esto de releernos en la literatura argentina, no? Y a mí me parece excelente esto, porque en realidad la época que vivimos nos lleva a lo efímero, a todo lo que como un fuego artificio deslumbra y se pierde. Y yo creo que volver a releer las cosas significativas, importantes, creo que es muy valioso. A mí me parece fundamental, Alicia, eso. Porque es cierto, uno tiene una vida y lee además, ¿no? Y vos tenés hijos, y tenés trabajo, y tenés viajes, y tenés cuestiones que no te permiten leer todo lo que está disponible o al alcance de la... Y hay textos que no envejecen. Sama es uno de esos, por ejemplo. Es un texto que no envejece. Es un texto que tiene cosas para decir aún hoy. Yo volví a leer hace poquito El Río de las Congojas, de Libertad de Mitrópulos, que es jujeña, después vivió al final en Buenos Aires, pero que es una novela espectacular. Yo ahora trabajo en un taller con Mariano Quirós. Mariano Quirós es chaqueño, pero vive en Buenos Aires. Y bueno, tiene algunos relatos, algunos cuentos que son realmente, como decir, bueno, esto queda. Y sí, no alcanzamos, es cierto. No alcanzamos a agotar todos los autores. Imposible. Bueno, Libertad se está reeditando mucho ahora, porque ella había dejado de escribir cuando su esposo se hizo muy famoso, como que se mandó en segundo plano, y sus hijas empezaron a reeditar sus obras y ahora están por salir trabajos inéditos de Libertad. Pero es muy interesante. No sabía. Sí. Bueno, ya por mí, ya para este programa, pero no será el último. No, por supuesto, bueno, que no. Y Mari, empezamos hablando de la memoria y terminamos hablando de la memoria, con esto de la relectura de viejos textos. Así que, nada, es el tema del momento. Mari, mil gracias por estar con nosotros, por charlar, y nos vamos a ver en la presentación de tu libro, que es el jueves 18. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine? bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Escuchábamos When I'm 64 por The Beatles. Obviamente está dedicada a Alicia Fernández, que hace 3 meses que quiere escuchar When I'm 64. Bien, despedimos recién a María Nélida Pedernera con unas gracias inmensas por la charla tan productiva, tan interesante y tan instructiva que hemos tenido en esta ocasión. Y si a nuestros oyentes les picó el bichito, el 18, a las 18, en La Bohemia, Ruta 1, kilómetro 16.5, y siguen los carteles, además de que van a encontrarse con un paisaje maravilloso y un montón de sorpresas, van a poder conocer a María Pedernera. Exacto, y no solamente va a estar ella, también van a presentar, hablando de pueblos originarios, Pascual Gentile, Cristina Mereles y Karen Moldic presentan Desde los Orígenes, un libro en el que recopilan aspectos de medicina y alimentación ancestral. Así que es un doble... Una doble presentación. Una doble convocatoria, claro, es una doble convocatoria. Pero además es como que lo que tiene de interesante esto es cómo se van hilando las cosas, ¿no? Porque La Bohemia se inauguró hace muy pocos meses y allí vino un hermoso productor de esculturas en madera, que además escribe y es parte de esta presentación que va a haber. Y allí fuimos enganchando una cosa con otra cosa con otra, y ahora es una presentación conjunta de libros que se dio porque La Bohemia existe. Es maravilloso esto. Así que realmente es como que la cultura se retroalimenta todo el tiempo y... ojalá tengan ganas de venir, porque vale la pena, realmente. Vale la pena por el lugar, por la gente, por los textos, desde todo punto de vista. Vale la pena estar ahí el jueves 18 a partir de las 18. Bueno, y además hay cosas que pasan en esta semana. Además hay algunas cosas, pero... La convocatoria fotográfica, La Luz que Llevo. Y no es cualquier cosa, porque es en conmemoración a los 109 años del natalicio del poeta Agüero. Se van a seleccionar obras fotográficas que formarán parte de la exposición colectiva que recorrerá la provincia de San Luis. Las obras fotográficas se elegirán desde una mirada contemporánea que dialoguen con la vida, la obra, el territorio simbólico e imaginario que tomó Esteban Agüero para su creación. La convocatoria está dirigida exclusivamente a artistas, fotógrafos y o creadores residentes en la provincia de San Luis mayores de 18 años. El plazo de presentación es hasta el 31 de diciembre y las bases se van a publicar esta semana en la Casa del Poeta Merlo San Luis en Instagram. ¿Sí? Casa del Poeta MSL sería la dirección de Instagram. De Instagram. Pero si lo buscan como la Casa del Poeta Merlo San Luis, ya les aparece el Instagram ahí también. Bien. Y después la Cátedra de Lenguaje Visual 3 en la Facultad de Artes de la Universidad de La Punta convoca a escritores para una preselección de cuentos que posteriormente serán ilustrados por los estudiantes de la cursada 2026. Ahí nos va a encontrar. Ahí nos va a encontrar. Sí. Vamos a estar todos allí. Y así que el que quiera que en nuestro programa discutamos este tema, no tiene más que pedirlo. Y veremos cómo hacemos para que en esta cátedra abra palabras que presenten, ¿no? Así es, así es. Y además, que es una convocatoria que no tiene carácter de concurso, o sea, no hay premios, simplemente no. El premio va a ser que nos ilustren el cuento y participar en un ámbito de creación a nivel universitario que es tan importante, ¿no? Exactamente, exactamente. Aparte, el mismo jueves 18, además de la presentación de Mariana Elida en la Biblio de los Molles, realiza el encuentro de fin de año que lo, como siempre, lo hacen ahí en la plaza. En la plaza de los Molles. De los Molles, donde está la Biblia. Pero además hay otra cosa que yo quería leer y ahora la perdí. No sé, ¿dónde la dejaste? ¿A dónde la habré puesto? Que era, a ver dónde la tengo aquí, me parece. Bueno, lo que le queremos decir a todos que como ya empiezan las vacaciones de verano, los chicos terminaron, mi nieta se graduó en el Santiago Beso, así que felicitaciones, Guada, estoy muy orgullosa de vos. Lo que le queremos decir es que todos los artistas locales van a tener trabajo estas vacaciones y entonces por favor, vayamos a apoyar a nuestros artistas locales que van a estar en distintas convocatorias, cantando en bares, cantando en plazas, cantando en obras de teatro, en la Casa del Poeta, en Amigos de Merlo. Estén al tanto porque nosotras nos vamos de vacaciones y no les vamos a poder pasar la agenda semanal. Nuestros programas van a ser ya emitidos y les queremos dejar a todos nuestros oyentes una feliz Navidad y un muy buen inicio del 2026. El 2025 fue un año complicado, pero también en muchos aspectos fue un año innovador. Así que es una buena palabra para explicar. Para algunas cosas que está. Tratemos que el 2026 lo tomemos con calma. Y realmente buen año para todos. Buen año. Así es, me sumo a los deseos de Alicia. Les digo gracias a todos, gracias Matías por este año compartido. Y yo estoy segura que desde la surfeada de una ola por las costas bonaerenses, Gustavo también les está mandando un muy feliz año nuevo. Así es, así es, seguro que está ahí pensando en nosotras. Sí, totalmente, imagínate, debe estar desvelado por este asunto, sí, me imagino. Bueno, igual gracias a Identia Comunitaria por habernos ofrecido este espacio, que disfrutamos muchísimo, gracias a Matías, a Guille, que la verdad que es un placer venir a hacer el programa y creo que por ellos tienen mucho que ver en esto de que sea un placer. Así es, así es. Bueno, nos escucharemos el año próximo. Desde ya. ¿Ale? No nos olviden. Y cualquier cosa que quieren que empecemos a trabajar el año próximo, manden. Escriban. Escriban a Abra Palabra 3, que ahí los leemos seguro. Así es. Chao. Chao. Ya lo estoy que